Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a una nueva emisión, la número 61 de Con Otros Ojos, aquí por Radio El Mundo, como todos los martes desde las 23 y hasta que se termine el día. Bien, y estamos justamente en la última hora de este martes 16 de abril, transitando la mitad del mes, ya por el cuarto mes del año, habiéndolo promediado. ¿Qué tal, Mariana Prado? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Quizás hubo muchas noticias, digamos, importantes, pero quizás entre todas ellas se destaque lo que ha sido las elecciones en Venezuela, por la importancia que tienen no solamente para Venezuela, sino para la Argentina e incluso para toda la región. Y más allá, ¿no? Porque hasta para los Estados Unidos tiene vital importancia las elecciones de Venezuela. Esto se debe a que Venezuela es una de las potencias petroleras a nivel mundial, es la potencia petrolera de este lado del mundo, me refiero tanto del hemisferio como de la situación, digamos, del lado sur y al mismo tiempo del continente americano. Y los Estados Unidos es un país con una demanda que supera ampliamente la capacidad de abastecerla por sí sola. Y es por eso que para los Estados Unidos todo lo que acontezca en cualquier país que produce petróleo es importantísimo. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos necesitan mucho de ese petróleo y no están dispuestos a pagarlo lo que corresponda. Entonces, en donde pueden meter la cuchara para sacar una tajada de petróleo a menor precio o sacar una tajada de petróleo a ningún precio, no van a dejar de hacerlo. El caso de Venezuela es paradigmático, a pesar de las malas relaciones que existen entre Venezuela y Estados Unidos desde que asumió Hugo Chávez en la década del 90, nunca dejó Venezuela de abastecer al mercado estadounidense, más allá de golpe de estado de por medio que intentó sacar a Hugo Chávez y que fue promocionado por los Estados Unidos. Las amenazas existieron constantemente por parte de Venezuela de cortarle el suministro, pero nunca se llegó a eso. De todos modos, lo que sí sucedió es que el precio del petróleo con Hugo Chávez fue un precio muy distinto al que estaba acostumbrado a Venezuela, quizás a venderle a sus amigos, por así decirlo. Que en ese momento sus amigos eran los Estados Unidos, naciones europeas, y desde hace algunos años sus amigos pasaron a ser sus vecinos, los países de la misma región. Y entonces sí, podemos llegar a hablar de una Venezuela asistiendo a la Argentina, de una Venezuela asistiendo a Uruguay, de una Venezuela asistiendo a Bolivia y a otros países también de la región, con un petróleo accesible, un petróleo distinto para los vecinos. Pero porque además hay un intercambio desde hace unos años a esta parte, desde hace 10 años a esta parte, entre los gobiernos de las distintas naciones, aportándose e intercambiando recursos como merece a una región que quiere, digamos, de alguna manera consolidarse como un bloque que trata de que sus economías funcionen de manera armónica unas con otras y no viendo a ver si le va mal al vecino para que a mí me vaya mal. En ese contexto, entonces, la labor de Venezuela ha sido fundamental en los últimos años para la mayoría de los países sudamericanos. Ya el fallecimiento de Hugo Chávez fue una noticia tremenda, además de triste por el fallecimiento de una persona, fue tremenda también porque se perdía un líder político de los más importantes de la última era, lo mismo que aquí aconteció cuando murió Néstor Kirchner. Venezuela entonces es un país de vital importancia por su tamaño, por su producción petrolera, porque una vez que logre, digamos, encauzar también el resto de la economía, Venezuela viene siendo una nación petróleo dependiente por los siglos de los siglos, hasta que la agarra Chávez y empieza a darse cuenta que además de petróleo, Venezuela podía producir alimentos, podía producir todo tipo de, digamos, de servicios, de bienes también. que no tenía nada que envidiarle a nadie. El asunto era encauzar eso, era darle un, digamos, un, este, una forma y empezar a producir. Para eso acudió a la Argentina, así como Argentina acudió a Venezuela cuando necesitó de combustible, Venezuela acudió a la Argentina para que le enseñe justamente cómo producir alimentos. Es Argentina uno de los países de mayor importancia a nivel mundial en la producción de alimentos, y Venezuela quiso aprovechar eso para pedirle que le enseñe. Fue así como de acá se llegaron a exportar lo que se llama plantas completas, llave en mano, o sea, no arrancar de cero, sino arrancar con la planta ya completa. Y lo que había que hacer en Venezuela era llevar profesionales argentinos que les enseñaban a los venezolanos cómo se usaban las maquinarias, cómo se realizaba el trabajo, para que ellos entonces pudieran salir adelante con sus propias plantas. Es un trabajo bastante incipiente, lleva menos de 10 años, y cuando Venezuela logre encauzar eso, entonces probablemente estemos hablando de una verdadera potencia a nivel mundial, por lo que puede producir. Las elecciones en Venezuela que se tuvieron que repetir como consecuencia de la muerte de Hugo Chávez, que ya había sido elegido el año pasado, en octubre, con un importante caudal de votos, con una diferencia bastante grande, y que había sido elegido ya, no recuerdo por qué vez iba de reelección, pero lo que sí, hasta esa elección habían se sucedido 17 actos electorales en Venezuela durante la era chavista, 16 los había ganado el chavismo. Ninguno, digamos, había sido un acto electoral puesto en duda o denunciado ante la justicia. Fallece Hugo Chávez, la constitución venezolana no permite que el vicepresidente asuma como presidente, como sí lo permite nuestra constitución, sino que obliga a llamar a nuevas elecciones. Lo que sucedió este domingo, volvió a imponerse el chavismo, esta vez por un margen escasísimo de 1.5 puntos. Elecciones que fueron denunciadas de palabra, y ojo con esto, voy a decir, fueron denunciadas de palabra por el candidato opositor Capriles, pero que no se tradujeron en una verdadera denuncia ante la justicia. Al día de hoy, ya llevamos 2 días pasadas las elecciones en Venezuela, un Nicolás Maduro que ha sido proclamado presidente por el comando electoral, por la junta electoral, mejor dicho, venezolana, y más allá de, yo diría, pirotecnia verbal de parte de la oposición, con la complicidad de los Estados Unidos y de la OEA, no se han realizado denuncias ante la justicia, lo cual daría sí margen a una investigación y hasta probablemente a una un recuento de votos, ¿no? Por lo general no se suele hacer un recuento de votos total, primero se hace un recuento de votos parcial. Acá nosotros tuvimos la experiencia el año pasado, no, el anterior, en 2011, con la elección que se realizó en la provincia de Chubut. Terminó muy pareja, y siempre que las elecciones terminan tan parejas, da posibilidad a que el opositor haga un reclamo. Como sucedió también en algún momento en la provincia de Córdoba. Que también las elecciones entre había sido Schiaretti y Juez, habían sido los candidatos a gobernador, y habían resultado también muy parejas. El perdedor Juez también hizo denuncia, en ese caso no hubo revisión, pero en el caso de Chubut hubo revisión porque se encontraron ya algunas irregularidades muy, muy fuertes que ajustaron todavía más la elección. Terminó ganando por un margen de una décima, ahora no tengo claro, pero digamos, no llegaba a un punto la diferencia entre los candidatos a gobernador de Chubut. Pero no llegó a revertir el resultado. No, pero sí se, incluso se repitió la votación. En algunos lugares se repitió la votación. Sí. Pero lo que no se hizo fue contar el 100%, nunca se hace contar el 100%. Se selecciona, se presta atención. Creo que es el 51% que se cuenta. Ah, el 51%, claro. Según lo que dijo Maduro, el 51% de los votos es lo que se van a... Claro, en caso de que se revise, porque ya se marca ya con eso una tendencia. Y si hay irregularidades, se sigue al 100%. Pero claro, si se encuentran irregularidades, pero mientras se llegue a esa cantidad, no se encuentra ninguna irregularidad, ya no continúan hasta abrir todos todas las urnas. Bueno, el asunto es que no hay un pedido concreto real, digamos, una denuncia ante la justicia con irregularidades, digamos, acá en el caso de Chubut hubo una denuncia ante la justicia, se presentaron actas que habían sido falseadas, con errores muy groseros, que en lugar de 300 decía 3.000, por ejemplo. Ese tipo de cosas no ha sucedido en Venezuela, por lo tanto la justicia no está obrando porque no hay ninguna denuncia y Nicolás Maduro es hoy en día el presidente de Venezuela, va a asumir próximamente y allí acudirán los distintos jefes de Estado que ya saludaron al nuevo presidente, como han sido la mayoría de los países de Sudamérica. No así, como dije antes, Estados Unidos, no así a la OEA, una institución ya, digamos, en vías de extinción, podría decirse, a partir del nacimiento de UNASUR, la existencia de OEA es prácticamente una quimera, digamos, no es una institución a la cual se le haga demasiado caso, y además está bastante sesgada en su proceder político, siempre apoyándose en los Estados Unidos, que es como la gran potencia rectora de la OEA. Venezuela entonces cuenta con un nuevo presidente, una situación importante para Argentina. Ah, otra cosa que quería mencionar es la paradoja y la muestra de que el tema de allá, el tema de las encuestas, ¿no? Da para tomarlos con pinzas. En octubre todos presagiaban un cabeza a cabeza, un empate técnico. Hugo Chávez sacó 11 puntos de distancia. En esta oportunidad todos coincidían en un triunfo tranquilo. No sé si de 11 puntos o 6 puntos, pero un triunfo tranquilo de Nicolás Maduro, y sin embargo fue un triunfo muy ajustado de apenas un punto y medio, que obviamente da lugar a toda esta discusión. Nuevamente las encuestas fallan. En la Argentina ya se ha comprobado lo mismo. Acá parece un poco que los encuestadores esperan a que falte poquito para tratar de ajustarse y no pasar papelones tan grandes, ¿no? Mientras tanto tiran números a lo que quieren y predicen triunfos electorales imaginados, pero digamos no escenarios electorales, digamos, realmente medidos. Ahora, a medida que se va acercando a la fecha electoral, quizás intenten ajustar para, como dije antes, pasar el menor ridículo posible. Aquí habrá elecciones dentro de poco, en agosto. Los principales distritos finalmente quedan en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires. Unifican las elecciones con la Nación. Se espera que todos los demás, las demás provincias hagan lo mismo. Pero ya con los dos principales distritos electorales, estamos hablando de una población que supera la mitad del país y que seguramente ya... Al sumarse el resto de las provincias, estamos hablando de elecciones primarias a principios de agosto y de las generales en octubre. Se espera que para el 14 de mayo, 13 de mayo, que expira el plazo de presentación de candidatos y listas para las abiertas, las primarias abiertas que se van a llevar a cabo en agosto, sea que Cristina Kirchner haga el anuncio oficial, que ahí se conozca recién cuáles van a ser también los candidatos del oficialismo. Hasta ahora guardado bajo siete llaves, quizás, no sé, si hay algo que mantiene desconcertado a la oposición es justamente no saber con quién van a tener que competir. Saben que compiten con el kirchnerismo, pero no saben con quién. Todavía no hay pistas firmes de cuáles van a ser las cabezas de lista por la Capital Federal y por la Provincia de Buenos Aires, que son los principales distritos a triunfar por el kirchnerismo. En esos dos lugares no se sabe todavía quiénes van a ser. Desde algunos medios tiran y tiran y tiran y tiran todo el tiempo versiones, pero nada logra sostenerse con veracidad, y todo queda a merced a la espera de lo que pueda llegar a decir Cristina entonces ahora a mediados de mayo. ¿Vos querías agregar algo respecto a Venezuela? Sí, quería agregar algo respecto de Venezuela. Por un lado, destacar que el proceso electoral o la forma de voto de Venezuela es destacada por todo el mundo como uno de los sistemas más transparentes de votación. Por lo tanto, me parece que la demora en la denuncia o la no denuncia por parte de Capriles respecto de esto debe tener que ver su asidero en esa situación donde un voto de diferencia seguramente sea así. porque, o sea, así hubiera sido solo un voto de diferencia, quiero decir. Seguramente sea así por el tema del sistema de votación que tienen, que es destacado y es aplaudido por muchos países. ¿Cómo es el sistema de voto en Venezuela? Es un sistema electrónico. Electrónico. Exactamente, con el cual no hay, digamos, todos los veedores que estuvieron de todo el mundo la vez pasada cuando se había presentado Hugo Chávez, y ahora destacaban el tema del voto electrónico como un proceso muy transparente. No hubo denuncias de hackeo de la página, de la carga de datos, perdón, no hubo ninguna irregularidad en cuanto a la carga de datos. No tendría por qué porque haber ningún tipo de fraude ni ningún error. Me parece que en eso también tiene la cuestión de Capriles. También hay que ver que Capriles, Maduro denuncia que lo llama para hacer un pacto antes de que se conozcan los datos, viendo que se demoraban los datos. Se suponía que cuanto más se demoraban los datos en salir, más se achicaba la brecha entre Maduro y Capriles. Capriles, viendo esto, le dice, bueno, hagamos un pacto, veamos cómo se... Y antes de que salgan, que lo denuncia mismo Maduro esa madrugada, bueno, madrugada nuestra, era la medianoche en Venezuela, bueno, en realidad Maduro le dice, no, vamos a esperar los datos y vamos a ver qué es lo que... Digamos, si yo pierdo, reconozco la derrota, si gano, espero que vos reconozcas también tu derrota. Que habla un poco de dónde viene la oscuridad y de dónde venía, digamos, la luz en el proceso, ¿no? Y de dónde también destacar un poco el tema de que algunos análisis que se están haciendo tienen que ver con esa brecha muy chiquita que está separando a los dos candidatos y cuánto perdió Maduro. Me parece que en ningún análisis se preveía, ni nadie podía decir, que Maduro iba a sacar más votos que Chávez. Era casi una obviedad que no iba a sacar más votos que Chávez. Seguro que recortó distancias, y seguro que las clases medias se deben haber, digamos, gente de la clase media se debe haber volcado a Capriles ante la ausencia del líder carismático y político que tenía Venezuela, pero eso no indica que Maduro haya perdido. O sea, el análisis que se hacía inmediatamente después era que, más allá de que había ganado la elección, había perdido, porque había perdido 5 puntos respecto que se le habían ido a Capriles. Claro. Me parece que es una lectura muy simplista, muy chiquita, porque además, aún ganando por un voto, Maduro tiene 6 años, o sea, el chavismo tiene 6 años de gobierno, que es un montón. Que es un montón de tiempo para dar vuelta a cualquier situación, para revertirla, para demostrar que sigue la política de Chávez al frente de Venezuela. Sí, eso me pareció realmente absurdo. Increíble, absurdo. Leer todos estos días en los diarios el fin del chavismo, o sea, faltan 6 años, faltan más que lo de un mandato en Argentina. Uh-huh. O sea, estamos hablando que acá dentro de 2 años se elige de nuevo presidente, y dentro de 4, o sea, cuando acá se elija el próximo segundo presidente a partir de ahora, en Venezuela recién se va a estar poniendo, plebiscitando, digamos, al chavismo nuevamente en las urnas. Falta tanto que es increíble que se analice de una manera tan corta. Además, teniendo el antecedente de Argentina, que en 2009 el oficialismo sufre su primera derrota en las legislativas, y cuando daban por muerto al oficialismo, porque además en el medio se produce justamente el fallecimiento de Néstor Kirchner, bueno, no me olvido más, titulares de Clarín, La Nación, fin de una era, se termina una era, y nada, eso aconteció. Lo que vino después fue un triunfo abrumador del oficialismo, y hoy en día nos encontramos con un oficialismo que es prácticamente el único jugador en la cancha. Del otro lado no se sabe quién está ni si van a estar tampoco. Uh-huh. Y una última consideración respecto de lo de Venezuela, la cuestión de, vos decís, Capriles no hizo ninguna denuncia ante la justicia. Bueno, a veces hay poderes que no juegan a través de la justicia, sino que juegan a través de los poderes mediáticos y de los poderes de comunicación. Ese entonces, es un claro ejemplo. Lo que está haciendo Capriles es denunciando a viva voz en lugar de denunciar en la justicia, y lo que está haciendo es enardeciendo, caldeando el ambiente en Venezuela. Llama protestas, llama a salir a la calle. Exactamente. Pero y no tiene nada, digamos, sustento, para generar una denuncia. Pero bueno, el malestar se siente. A nivel mundial se habla de una Venezuela enojada, una Venezuela enfrentada, cuando después de un proceso electoral de esta magnitud y con Hugo Chávez muerto, teniendo que volver a repetir las elecciones, la inteligencia o la madurez política indicaría que el perdedor, con tan poca diferencia, debería hacer valer su peso por el tema de la poca diferencia, pero a través de un diálogo con el gobierno y a través, pero parece ser que la polarización es algo a nivel mundial, y hay una cuestión de que no les importa el bienestar de los pueblos, sino que solamente les importa imponer, si no es a través de los votos, a través de otra forma. No nos olvidemos el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado que sufrió Chávez, el intento de golpe, el golpe de Estado que sufrió Paraguay, Ecuador, Honduras. Hay un montón de antecedentes en la región que no han podido ir por el voto y han intentado ir por el otro lado. Me parece que es muy importante entonces la presencia de los mandatarios que van a estar el viernes, y la fuerza que le van a estar dando a Maduro y el respaldo que le van a estar dando a Maduro para que no suceda esto, para que no se venga con casi un 50%, 50 y 50, se venga un golpe de Estado llevando a la gente a la calle. Ayer se vio claro, sacando a la gente a la calle Capriles, con cacerolas, con enojo, impulsándolos a que salgan. ¿Por qué? Porque no pudo a través de los votos revertir una votación que ya en octubre había perdido. Perdió dos veces seguidas, en octubre y ahora en abril. Me parece que esto es lo que tenemos que estar mirando, y que el análisis debe ir por ese lado y no por el lado de que Maduro perdió, le sacó 5 puntos más, 5 puntos menos. Me parece que la preocupación de la región tiene que ser esa, que no haya un golpe de Estado en Venezuela, porque sería realmente muy preocupante para toda la región y para todo el mundo, un golpe de Estado. Clarísimo. Bueno, saludamos a nuestro operador técnico esta noche, como lo hace todos los martes, Jorge Aguayo, y damos paso a la presentación comercial del programa. Auspician, con otros ojos, Banca Internet Provincia, para ser siempre el primero, para tener el banco abierto las 24 horas, para operar donde quieras, más fácil y más seguro. Banca Internet Provincia, más tiempo en tu vida. Banco Provincia, de tu lado. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999242109. Plan de Salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales, 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas, 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar frutas o verduras, no dejes correr el agua. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Elegí tu lugar en el mundo. Con las nuevas tarjetas de crédito Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario, comprás y sumás millas para viajar a destinos de Argentina y el mundo. Pedila, sumá y viajá con Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario. Llama al 0810-999-7529. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA, exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolíneas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-11-07-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30641-405-55-4. Avenida Bouchard 547 CABA. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Bien, continuamos aquí analizando la coyuntura con otros ojos. Y recién hablábamos del tema también electoral en Argentina, de oficialismo, de oposición, de que parece que hay un solo jugador en la cancha y del otro lado no se sabe ni quién, ni si va a haber otro jugador. Seguramente va a haber otro jugador, es en sentido figurado, porque hasta ahora lo que se conocen son todas intenciones de y nada concreto. Intenciones de alianzas por un lado, intenciones de alianzas por el otro, intenciones también de rupturas por un lado y por el otro, por aquellos que no le, que están en un determinado frente, y una parte quiere aliarse con un partido u una agrupación antagónica a sus intereses, y obviamente se produce un ruido bárbaro. Ya estuvimos analizando todas las posibilidades en cuanto a mezcolanzas que se pueden llegar a armar. El asunto concreto que llegamos al día de hoy, y no hay un perfil cerrado de cómo viene la oposición, tampoco hay una propuesta concreta, sino que se están todo el tiempo teniendo como reacciones ante el paso que da el oficialismo. El último paso fuerte que dio el oficialismo tuvo que ver con el anuncio de una reforma judicial, de esta democratización de la justicia, y se presentaron proyectos de los cuales hablamos la semana pasada. Estos proyectos ya obtuvieron dictámenes favorables, tres de ellos en el Senado, los otros tres en diputados, porque entraron por distintas cámaras para que el trabajo, digamos, sea más liviano y también sea más dinámico y no se demore tanto el poder llegar a concretarlo en ley. Los dictámenes se obtuvieron previa discusión que la oposición no quiso allanarse a dar, prefirió estar ausente, salvo casos contados, pero que la verdad, o sea, digamos, valen por el hecho de decir, bueno, miren este diputado, o esta diputada, esta senadora, este senador, hablo de Sonia Escudero, que dieron el debate y lograron incorporar algunas modificaciones. Sí, Cabanchik, Samuel Cabanchik, hablo, incluso hasta, no estuvo presente, pero hay que también mencionar a Nito Artaza, también, que estuvo presente el día del anuncio de la presidenta en Casa Rosada, fue el único opositor que estuvo presente, y que después él, hacia el interior de su bancada, dijo, hay que ir a discutir, hay que ir a discutir a comisión, hay que ir a discutir. Dijeron, no se va, y bueno, hay legisladores que se comportan de manera orgánica y otros no. En este caso, Nito Artaza prefirió comportarse de manera orgánica y dijo, bueno, no me voy a apartar solo, no voy a ir. Pero siguió expresándolo por los medios donde pudo ir y dijo, mantuvo su posición. Yo creo que hay que sentarse a discutir. Fue un error no sentarse a discutir. Yo no fui porque acepté la decisión de mi partido, pero creo que es un error la decisión que tomó mi partido. Decían que no sé, que estaba todo abrochado, que estaba todo cerrado, que por más que se discuta no iba a haber lugar a cambios. Bueno, todas las mentiras que siempre se hablan cuando se va a discutir un proyecto de ley. Sucedió con el casamiento igualitario, sucedió con la ley de medios, sucede con cualquier ley que puede llegar a tocar intereses fuertes. Enseguida se le intenta, digamos, ensuciar diciendo que no hay lugar a discusión, que no se puede introducir cambios, que el oficialismo la quiere votar a libro cerrado prácticamente. Una clara muestra es que hoy en el Congreso justamente se llevó adelante un debate para introducir cambios, dado que algunas organizaciones no gubernamentales, entre ellos la más conocida, CELS, que es ahora no me sale el nombre, es una Centro de Estudios Legales y Sociales, planteó algunas discrepancias y de buena manera los legisladores, en este caso el Senado, dijo, vengan a conversar. Nosotros siempre dijimos que queríamos discutir esto. Se discutió previamente, se sigue discutiendo con posterioridad a el ingreso del proyecto al Congreso, ¿no? Ya después no se va a discutir una vez sancionada. Quizás pueda haber lugar a la discusión de algunos puntos en lo que es la promulgación de la ley, para que sea una ley bien promulgada. Pero bueno, ahora es la instancia de lo que se va a votar, discutir lo que se va a votar y la posibilidad de introducir cambios en lo que se va a votar. Se da la posibilidad y de esa manera se está mostrando que una vez más se miente cuando se pretende instalar la idea de que las leyes no se discuten, de que no se permite a nadie. En realidad es una mentira que instalan los medios, pero que también refuerzan y acompañan los de la oposición cuando se ausentan y dicen, nosotros no vamos a discutir. La verdad es que es una vergüenza. Incluso yo pienso, para aquel ciudadano, cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros, ejerce su voto, elige un representante, en este caso legislativo, y lo que espera es que ese representante legislativo, bueno, aporte ideas, presente proyectos, pero además defienda sus intereses ante la discusión de leyes que uno no comparte. Entonces, los de la oposición no compartían los proyectos presentados por el oficialismo, me imagino que los votantes de la oposición querrían que esos legisladores vayan a dar la batalla, vayan a sentarse, vayan a poner un poco de manifiesto las contradicciones de los proyectos. Nada de eso se da. Se da una actitud bastante cobarde, por así decirlo, de la oposición, que lo viene manteniendo de los últimos 2 años o 3, incluso hasta cuando eran mayoría en el Congreso, cuando recién hablábamos de la derrota de kirchnerismo del 2009, así todo quedando en mayoría en el Congreso, no fueron capaces de dar debates a la altura, digamos, de lo que se merece la población. Y en este caso no lo dan, vuelven a retirarse, vuelven a dejar, digamos, ausente, vaciado prácticamente el Congreso. Y a ver, si la idea es que vamos a tratar de ejercer la política pensando a partir del vaciamiento, y me parece fuertemente contradictorio. Si uno cree que la política es la herramienta, la política es la herramienta. Si uno cree que el vaciamiento es la herramienta, bueno, entonces se dedica a otra cosa, pero no a ser político. Porque si uno se dedica a ser político, tiene que creer que la política es la herramienta. Estos legisladores que creen que el vaciamiento es la herramienta, me parece primero que no deberían entonces presentarse a legisladores, no deberían comprometerse con la población para ser legisladores. Y tendrían que replantearse realmente qué clase de gobierno quieren para la Argentina, si realmente están de acuerdo con una democracia. Porque una democracia justamente lo que establece es que la política sea la herramienta, y la política como herramienta es la que lleva a cabo las transformaciones. Es verdad que dentro de lo que es las leyes existe la posibilidad de que los legisladores no se presenten a una discusión o no se presenten a una votación. Pero eso yo creo que más tiene que ver no con una situación de si vos querés fomentar el vaciamiento, entonces te damos esta herramienta. Esa herramienta mal utilizada en realidad es una herramienta que le permite a los legisladores cierta flexibilidad en cuanto va a tener que estar presentes o no, porque a veces se superponen las discusiones en comisiones, y hay legisladores que no pueden estar en 5 comisiones a la vez discutiendo, entonces eligen una y no van a las otras. Eso entonces, y lo mismo pasa con las votaciones en el recinto, que a veces hay legisladores que no están presentes en el recinto por una cuestión de fuerza mayor, como puede ser una enfermedad, un viaje, digamos, situaciones que no le permiten estar presentes en el recinto. Y ante, digamos, la imposibilidad de tener que obligar a un senador a demostrar por qué no se presenta en el recinto, se da libertad de decir, bueno, si no se presenta en el recinto, puede hacerlo. Pero no para darle la herramienta para que vacíe de contenido la discusión política. Eso me parece realmente una barbaridad, y eso se va de la mano con esto que vos planteabas antes, que es también el comportamiento de Capriles en Venezuela. No a la herramienta política, no a aceptar la discusión. No me gusta cómo se presenta el panorama, trato de desestabilizar, trato de destituir, trato de hacer ruido, trato de vos decías, generar caos. Bueno, se está comportando la oposición en Argentina del mismo modo desde hace rato. Sí, justamente iba a hacer esa comparación, y también iba a decir el tema de, en este caso, está una nueva convocatoria al 18 de abril, una nueva marcha en contra del gobierno. El próximo jueves. Exactamente. Y me parece que ahí es donde la oposición, en lugar de hacer el debate, como decís vos, en las comisiones, y dar el debate y presentar, bueno, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con otro, fomentan la participación en las calles de un enojo que no se sabe bien por qué es y a qué responde. No está mal la participación en las calles, no está perfecta. La participación en las calles, nosotros siempre la defendimos, la participación en las calles, pero no está bien que vos me digas, yo no voy al parlamento, no voy al recinto a discutir cuando yo fui elegido y cobro un sueldo por eso, sí. Y sí fomento el vamos a la calle o salgan a la calle. Sí, o dar los argumentos, ¿no? Porque cuando la gente sale a la calle a quejarse por determinada cuestión, tiene que saber cuáles son esos argumentos. Entonces, el hecho de no poder escuchar cuáles son los cuestionamientos que tiene la oposición respecto de estos proyectos que presentó el oficialismo, impide saber, impide dar herramientas de discusión y dar herramientas de debate. Entonces, la gente pierde su eje político. A eso me refería cuando decía el tema de llevar a las calles algo que se debe discutir en el recinto. Está perfecto que si, por ejemplo, si la oposición estuviera dando el debate en las comisiones y la gente acompaña en las calles. Recordemos que cuando se estaba dando el debate de la comunicación, de la ley de medios, la gente estaba en la calle. estaba acompañando el debate. Claro, igual que el casamiento igualitario. O la ley de obesidad, o hay un montón de leyes que la gente estaba de IPF, en la calle. La recuperación de IPF. Exacto, acompañando el debate. Entonces, acá estaría bueno que si los legisladores se presentan a dar el debate, la gente esté en la calle acompañando el debate. Claro. Para un lado o para el otro. Yo no estoy diciendo que solamente la calle es de unos. Lo que digo es que a veces se pierden los conceptos de por qué y solamente se incita a la gente a... Por lo mismo que decíamos de Capriles y por eso la comparación que hacías vos respecto de... La llevamos a la gente a la calle, pero yo no denuncio en la justicia. Pero que la gente crea que sí, que está todo mal y que hubo fraude. Bueno, lo mismo está pasando acá con respecto a esto. No doy el debate, pero llamo a la gente a la calle a enojarse con algo que no se sabe por qué nos estamos enojando. Exactamente. Bueno, hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos. Espacio publicitario. La noche de Radio El Mundo. Cuando cae el día, las noticias y el análisis salen a la luz. Mira quién habla. Con Carlos Mira, lunes a viernes de 20 a 21 por Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Seguimos hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo. Mariana Prado, hoy se cumplió un año de aquel mediodía en que la presidenta Cristina Fernández anunció que iba a mandar un proyecto de ley al Parlamento para que más de la mitad de YPF pasara a ser propiedad del Estado Nacional. Exacto. Desde YPF dicen todavía no se cumple un año de la estatización. No, porque eso es cuando se aprobó. Exacto. Ellos dicen la nueva gestión de Gallucci empezó el 7 de mayo, no empezó cuando la presidenta anunció el envío del proyecto. Si bien la presidenta estaba haciendo el anuncio y ya estaban entrando en YPF directores para que no vaciaran la empresa, ¿no? Estaban entrando porque, en la vieja Repsol y porque junto con el anuncio de el envío del proyecto estaba anunciando algo no menor, la intervención de YPF. O sea, está bien que también se toma como fecha, como decís, cuando se levanta la mano en el Parlamento y se termina de votar, eso. Exacto. Sucede, pero no nos olvidemos que en este caso hubo una decisión fuerte que fue ordenar la intervención en YPF. Exacto. Para que no suceda lo que había pasado, por ejemplo, con Aguas Argentinas o con el Correo. Dos empresas que se habían vaciado cuando llega el Estado, o llega a empresas vaciadas, quebradas. Si bien YPF estaba, dando pérdidas, era una empresa muy complicada, financieramente hablando, no estaba vaciada, no estaba en el caos total. Entonces dicen, bueno, intervengamos la empresa, la compañía, y después vemos si avanza esto en el Congreso o no. De alguna manera empieza se frena la gestión privada un día como hoy, hace un año, y empieza la gestión Gallucho en mayo, ¿sí? Cuando realmente la Cámara, el Congreso vota esta ley de estatización. ¿Qué pasó en este año de YPF estatizada? Bueno, muchas cosas las venimos contando, acuerdos con grandes petroleras para Vaca Muerta, para empezar a explorar y a buscar petróleo en su gran mayoría no convencional y gas no convencional en el reservorio de Vaca Muerta, en el Neuquén, el más grande. Se supone que va a ser el segundo más grande del mundo en cuanto a reservas. Y bueno, toda una gestión que tiene que ver con poner en marcha esta empresa con un sentido diferente al que tenía Repsol. Y recuperar, digamos, no solamente recuperar para el Estado el manejo, sino recuperar propiamente dicho a una empresa que estaba al borde de la quiebra. Estratégica, además. Una empresa que había dejado prácticamente de producir, una empresa que se le estaban agotando las reservas, que no estaba realizando ningún tipo de exploración nueva, una empresa que iba, digamos, camino a que en algún momento dejara de dar rédito y ahí hicieran las valijas y se fueran solitos. Bueno, y ahí nos hubieran dejado un paquete, yo creo, difícil de remontar. Bueno, antes de llegar a eso, ya cuando se veía, igual que pasó con las AFJP, no, paremos acá a la mano y nosotros vamos a seguir haciéndonos cargo de esto porque la verdad que están reventando nuestro suelo, ¿no? Que de alguna manera también fue importante el tema de la ley referido a que determinar la propiedad de los suelos, la propiedad de los hidrocarburos. Exacto. Bueno, un poco empieza este debate y que se termina aprobando en el Congreso y después esta estatización o esta gestión estatizada con una nueva estrategia. Como digo, con cambios en todos los sentidos, desde la Fundación YPF que daba dinero a espectáculos, por ejemplo, y sostenía espectáculos, y da un giro de 180 grados y empieza a apostar y a bancar la educación técnica, los ingenieros en petróleo, darle a los chicos de escuelas secundarias que tienen especialización técnica, darles becas para que empiecen a estudiar la ingeniería en petróleo y en gas. O sea, empezar a dar hasta la Fundación YPF da un giro de 180 grados y empieza a mirar para otro lado. En el lado de la petrolera, empezar a buscar acuerdos, empezar a ver cómo se financia esta petrolera, sacan los bonos, que lo estuvimos comentando ya en varias ocasiones. Previo a eso, el fuerte interés que despertó YPF en todas las petroleras del mundo de querer venir a asociarse, exacto, a invertir en Argentina, aún a pesar de las amenazas, recordemos las amenazas del gobierno español que tomó, digamos, en persona la representación de una empresa privada, una empresa que no es más del gobierno español hace muchísimo tiempo. El gobierno español la toma casi como suya, declara prácticamente un conflicto diplomático con Argentina, amenaza en una cumbre en Estados Unidos con cortar la relación y pide que prácticamente quiere obligar a que se pronuncien los demás estados, que le ponen obviamente un freno al asunto y le dicen disculpen. Una empresa privada. Es una empresa privada, esta cumbre no es para hablar de ese tema, encuentren ustedes el momento y el lugar para hablar de ese tema. Y le cortaron el chorro inmediatamente a España en los Estados Unidos, en Washington, no me acuerdo, en Nueva York, en una cumbre que había de todos los países. Sí, y de alguna manera esta es Repsol que queda haciendo denuncias cada vez que una empresa se asocia a YPF, la denuncian y las empresas siguen y asociándose. Nada está pasando, a esas denuncias que se registran, las empresas siguen avanzando. De hecho, Chevron, aún teniendo la denuncia en Ecuador y embargados los bienes en la Argentina, sigue haciendo acuerdos con YPF para seguir avanzando. ¿Por qué? Porque hablamos del segundo reservorio a nivel mundial de no convencionales. Entonces, ninguna empresa se la quiere perder. Ninguna petrolera se quiere perder este negocio. Ni los chinos, ni los estadounidenses, ni ninguno del mundo. YPF va avanzando en este camino y sufre su primer golpe el tema del incendio de Ensenada durante la el temporal que hubo en La Plata. Ajá, sí. Un golpe a su producción, sí, claramente tiene que frenar la planta por un par de días, o sea, deja de la refinería deja de funcionar, de producir combustibles y lubricantes. Y cuando se retoma la producción, ya se sabe que no va tampoco a producir al 100%. Exactamente, cuando se retoma la producción, va a ir lentamente y en 4 meses estaría recuperando el 80% de la producción. Todavía falta hacer muchísimas cosas. Tienen que destinar dinero para revertir esta situación. y después algunas confusiones que se fueron generando porque no sé si son malintencionadas o mal informadas, que uno lo puede ver muchas veces a través de las redes sociales, algunas confusiones que se van generando. Se dijo, si la producción de la refinería cae un 50%, se va a tener que importar un 50% más. Uh-huh. No, grave error. La refinería no es la única que tiene YPF. Por lo tanto, trasladar el 50% de caída al total, a toda la importación, es un error grandísimo. Sí, entonces, y en realidad no fue el 50%, o sea, todo es como muy mucho más grande. Lo que va a terminar sucediendo es que YPF va a terminar teniendo que importar un 6% más de lo que venía importando hasta ahora para abastecer el mercado. La realidad es que es una situación complicada la de la refinería, no es algo de lo que se puede salir en un día. De hecho, lo estamos viendo, hubo problemas en el abastecimiento, y acá es donde YPF empezó a buscar soluciones para salir de esta situación. ¿Qué es lo que hace? En primera instancia le pide a las otras petroleras que le vendan combustible para poder que no se sienta tanto esa caída en el abastecimiento que se tuvo los primeros días, donde la refinería directamente no funcionaba. Las petroleras salen a ayudarla en este sentido y bueno, tiene que salir a hacer acuerdos para importar, para aumentar la importación. Este 6% que el mismo presidente de la compañía, Miguel Galuccio, reconoce que va a tener que empezar a contratar para este año, nuevo combustible que va a tener que empezar a contratar. Y en el medio de esto, ¿qué es lo que sucede? Volvemos nuevamente a Venezuela. Se juntan desde el Ministerio de Planificación Federal, se juntan con los directivos de PDVSA, se juntan con el canciller de Jagua de Venezuela, para ver cómo Venezuela puede ayudar en esa importación de combustible. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno no quiere aumentar esta balanza ya deficitaria en cuanto a energía, no la quiere aumentar. Entonces, lo que tiene la Argentina con Venezuela es el tema de poder intercambiar el combustible o lo que se importe, o el gasoil o lo que se vaya a importar, poder intercambiarlo a través de otros bienes, ¿sí? Entonces, ahí es donde está apuntando el gobierno, a intentar que la importación o el abastecimiento se pueda equilibrar nuevamente a través, sin necesitar de dinero como intercambio. Y acá Venezuela juega un papel fundamental, uh-huh, en lo que puede hacer a la provisión de combustibles, a través de otros de intercambio de otros bienes que le puede estar dando. Este es un poco el panorama de YPF en este año y bueno, seguramente vaya habiendo nuevos anuncios y más cercano al año que ellos que en YPF consideran que es el año de gestión de Galuccio. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Entramos al último bloque y volvemos a tomar contacto con nuestro especialista en mercado automotor y en industria automotriz, como en otras veces hemos hecho, el señor Roberto Nemec. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Qué tenés para contarnos en esta oportunidad, Roberto? Y mira, hay mucho por contar, fundamentalmente en estos días, mucha información por parte de las, no de las terminales, sino de las asociaciones que nuclean a los concesionarios, tanto de cero kilómetro como de usados. Empecemos un poquito por lo que fueron el mes de marzo, las ventas de cero kilómetro, que bajaron un 10% con respecto a igual mes del año pasado. Las autoridades lo toman fundamentalmente, es decir, a raíz de los la gran cantidad de feriados que se dieron en este mes, provocaron, ajá, es decir, que las ventas disminuyeran un 10%, pese a que pintaba ser, si no hubiesen habido estos feriados, el mejor mes de la historia, teniendo en cuenta que habían aumentado mensualmente aproximadamente un 20, un 25% lo que eran por día los patentamientos. De todas maneras, pese a que son los primeros tres meses del año, la Asociación de Concesionarios de la República Argentina ve un año positivo que recién comienza, y con los volúmenes que recién te comentaba, piensan que si no hay ningún inconveniente así económico o algún nubarrón, siempre cuando haya elecciones el país se para un poquitito. Esto es típico, es decir, a través de los años, pero teniendo los volúmenes que se vienen manejando no hay ningún tipo de inconveniente, son optimistas. De igual modo, a la Cámara del Comercio Automotor, que también informó que las ventas de marzo sufrieron una baja del 8,61%, uh-huh, un poquito menos que los 0 kilómetros, es decir, cuando se vendieron 141.948 vehículos. Si tomamos los primeros tres meses del año, ya se llevan vendidos casi 420.000 autos usados. La baja de marzo significó de que en el total de los tres meses hubiera una baja del 3,56% en el igual periodo del año 2012. Y el único crecimiento importante que hubo en este sector fue del mes de marzo con respecto a febrero. Tenemos en cuenta que febrero de hace dos años no es el febrero donde generalmente baja un 20, un 30% las ventas, como siempre fueron históricamente. Digo dos o tres años porque generalmente los volúmenes siempre fueron muy parecidos a el mes de enero, cuando la gente suele hacer las compras. De todas maneras, en el mes de marzo subió con respecto a febrero del 2013 un 15,73% las ventas. ¿Qué dicen los directivos de la Cámara? Que viniendo de años récord tras récord, y pese a que en los primeros tres meses del año no se logró la performance de igual periodo del 2012, el balance de alguna manera es bueno. Es decir, ellos dicen de que, teniendo en cuenta que la disminución de este 3,5%, que no se puede tomar como va a bajar el mercado, que es una equivocación, o sea, porque viniendo, como dije, de años récord, es decir, manejar un volumen de estas características, sí, realmente es muy importante ante este mercado. Uh-huh. También hacen referencia que hay cambios en la comercialización, renovación de productos. ¿Esto qué significa? Es decir, que cambian la importación fundamentalmente de vehículos, es decir, que están teniendo permanentemente, o yo diría hoy por hoy semanalmente, la mayoría de las terminales con presentaciones permanentemente, están haciendo que a lo mejor, es decir, ese flujo de nuevos compradores de esos autos que están llegando se demoren un poco, es decir, en algunos meses, y otros, cuando lleguen esa cantidad de vehículos, es decir, sean positivos en desmedro de los meses anteriores. Es un poco, digamos, la oferta o la demanda, pero las circunstancias o el tiempo, es decir, que significa la entrada de esos vehículos. Y de alguna manera, tanto el cero kilómetro como usado, es decir, hoy es muy apetecible y sigue la tendencia, es decir, por la sencilla razón de que la brecha de la gente que tiene dólar entre lo que es el oficial y el blue, es decir, hace muy seductor la compra de un auto, y que sin ninguna duda, es decir, va a seguir manteniendo, por más que haya bajas, es decir, la venta en estos en estos mercados. ¿Por qué? Porque vos tenés un blue que está arriba de 8.50 y vos tenés, es decir, un dólar que te toman, es decir, las terminales o las concesionarias de 5.13, 5.14 o 5.15. Entonces, dentro de esa temática es muy aliciente, que ya lo venimos diciendo. De todas maneras, también habría que hablar de autos importados, es decir, porque esta tendencia del dólar hace que marcas, es decir, como Land Rover, caso BMW, el chiquitín Smart, o marcas como Mini, Jeep, es decir, estén con un crecimiento de la primera, como dije, de Land Rover, del 236% hasta Jeep, que llegó a crecer un 50%, es decir, en lo que es el mes de marzo con respecto a marzo del 2012. Y esto, de alguna manera, se asienta en lo que venimos diciendo en estos dos sectores, es decir, el dólar muy competitivo, es decir, y hace que realmente en estos autos que son de nicho, que realmente como se mantienen un precio, es decir, no para cualquier persona, sea apetecible para esa gente y le reditúe muchísimo el cambio. Es decir, esta es una tendencia que cada mes que pasa se está acrecentando. Y con respecto a los lanzamientos, bueno, es decir, como dijimos al comienzo, en estas últimas dos semanas prácticamente hubo casi cuatro lanzamientos en varias terminales, es decir, ya sea con coches del segmento B, o sea, de entrada de gama, como algunos premium, más todos lo que, es decir, se prevé que va a ser la vidriera del Salón Internacional del Automóvil, que ya queda prácticamente un mes y medio para que abra sus puertas. Va a ser el 19 de junio a la prensa y a partir del 20 al 30 para el público en general, y a partir de esa fecha, julio en adelante, es decir, todas esas novedades ya van a ser comercializadas acá en el país. Con la salvedad de que te comenté de que, bueno, va a haber que esperar que lleguen esos autos que se presentan ahora, que generalmente no van a venir en el volumen que la gente puede llegar a adquirirlos o que haya preventas, es decir, para que de pronto en 60, 90 días recién empiecen a llegar en esas unidades, teniendo en cuenta generalmente la apertura de la importación para esta clase de vehículos. Bárbaro. Buenísimo, Robert. Bueno, será hasta el próximo martes entonces. Que tengas una muy buena noche. Chau, chau, chau. Y a todos les decimos desde acá entonces, muchas gracias por haber estado del otro lado. Gracias a Jorge Aguayo, un operador de sesión técnica. Gracias, Mariana Prado. Le mandamos un saludo a Rocío Galván, que se tuvo que ir de viaje y ya nos contará a dónde y cómo le fue. Y a todos los que estuvieron del otro lado, que tengan una muy buena noche. Será hasta el próximo martes. Auspiciaron con otros ojos: Banco de la Provincia de Buenos Aires, OSDE PYME, AISA, Banco Hipotecario. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos, por AM 1070.